Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de un nuevo paro docente en las universidades que se viene para este jueves y viernes con movilizaciones y también el reclamo por que se apruebe una nueva ley de financiamiento universitario. Estamos en contacto telefónico para hablar de este tema con Carlos De Feo. Él es el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU. Hola Carlos, buen día. Pepe Frutos desde Farco lo saluda. Buen día, Pepe. ¿Cómo estás? Yo muy bien. Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos, Carlos. Bueno, por favor, a ustedes. ¿Por qué son estas nuevas medidas de los gremios universitarios? Mirá, hemos decidido hacer un paro el día jueves y viernes de esta semana. El día jueves, además, a la tarde va a haber a nivel nacional, en forma federal, va a haber una marcha de antorchas que se va a hacer con centro en Buenos Aires, pero esperamos que sea importante también en todas aquellas ciudades donde hay una universidad, que salgan a la calle y se hagan actividades para que le dé mayor visibilidad y contundencia al paro. El paro lo que tiene como es una respuesta o es un reclamo que tiene que ver con 18 meses de un gobierno que ha ido provocando una crisis que se va acercando rápidamente a ser una catástrofe en las universidades. Primero por el recorte presupuestario enorme que han hecho y después por la pérdida, por la caída salarial que hoy ha llegado que el 80% de tanto docentes como no docentes están con salarios por debajo de la línea de pobreza. Y hemos perdido casi 40% del poder adquisitivo. O sea, la diferencia entre la inflación y el aumento salarial es de 100 puntos abajo y el presupuesto es mayor aún. Esto hace que se resienta, pero profundamente, el funcionamiento de las universidades. No hay insumos para dar clases, no hay insumos para trabajos de campo, no hay insumos para investigaciones, solamente se está pagando la luz y el gas, y hasta ahora, porque de no haber un refuerzo presupuestario, porque el gobierno tenemos, como todo el resto del Estado, el presupuesto del año 2023. Y la verdad que con la inflación de más de 200 puntos que ha habido desde que asumió este gobierno, ese presupuesto está por el piso y no alcanza para nada. Entonces es necesario que nuevamente, como fue el año pasado, porque a pesar de las enormes marchas que hubo el año pasado y las actividades que se hicieron, las universidades no mejoraron sustancialmente su situación, más bien todo lo contrario. Entonces es necesario volver a estar en la calle. Tenemos una ley de financiamiento universitario que fue presentada en el Congreso hace unos días atrás. En la sesión se cayó por falta de quórum, no se pudo tratar la ley, así que bueno, estamos reclamando también ahí de que finalmente se trate la ley y haya, no como el año pasado que se aprobó y después fue vetada, que la ley efectivamente se cumpla, ¿no? Carlos, ¿el gobierno no da respuesta, no los convoca? No, mira, con los rectores tienen algunos diálogos, pero no han servido para nada porque no mejora la situación. Y con los sindicatos, desde octubre del año pasado, que no hemos tenido una reunión, las pocas reuniones que tuvimos el año pasado han sido, todas terminaron mal, porque, bueno, los personajes que van a la paritaria, el secretario, subsecretario de Política Universitaria y algunos otros, no dan absolutamente ninguna respuesta más que provocar, insultar mucho más de unas veces, nos han tratado mal. Es una cosa que, bueno, hace juego con el tenor que este gobierno ha demostrado tener, ¿no? Que el presidente hace gala en las redes y en las entrevistas que le hacen. Y esto, bueno, no ha permitido tener nunca avanzar en ninguna paritaria, pero sobre todo por esa actitud, ¿no? Y bueno, ahora desde octubre que no hay ninguna. Por eso la ley esta que hemos presentado prevé un aumento salarial para recuperar la pérdida esta tan enorme que decíamos recién y la instalación de las paritarias obligatoriamente para que el gobierno finalmente las convoque y tengamos alguna resolución. Porque que te convoquen una paritaria, te traten mal, te provoquen, después te insulten, la verdad que no es ninguna, no es ningún tipo de diálogo fructífero eso, ¿no? Carlos, ¿es concreto que docentes estén abandonando sus carreras, estén yendo de las universidades? ¿Ustedes lo están registrando esto? Muchos están renunciando, pero muchos también están pidiendo licencia sin goce de sueldo. Hay una, como siempre, una de las figuras que más se nota o que más tiene prensa es la fuga del cerebro, ¿no? Aquellos que se van a otros países, que está sucediendo realmente, no solamente en la universidad, sino también en el sistema científico tecnológico, están muy fuertemente ligados uno con la otra, ¿no? Pero también muchos docentes se van a manejar un Uber hoy. En aquellas ciudades, grandes ciudades, y bueno, es más fácil manejar un Uber, tenés menos responsabilidades, te acomodás al horario y aparte ganás más que en las clases. Y muchos lo están haciendo porque finalmente necesitan vivir, tienen que llevar recursos a su casa para sostener a su familia, y la universidad no se lo está dando. Pero aquellos que siguen en la universidad realmente son los que están sosteniendo el funcionamiento, porque el funcionamiento de las universidades se está sosteniendo con el sacrificio de los trabajadores, tanto docentes como no docentes, y los que se están yendo son tanto los docentes como los no docentes, porque ellos también tienen salario en un 80% bajo la línea de pobreza. Calcula que un promedio de un salario universitario está alrededor de 1 millón de pesos, un poquito más, pero no mucho más. Eso quiere decir que la verdad muchísimos estamos debajo de esos valores. Carlos, ¿están pensando en una nueva marcha federal universitaria? No sé si como la de abril del año pasado, pero algo similar o algo por el estilo. Bueno, esta marcha es un primer paso hacia eso, ¿no? Hacia una visibilización mayor de la problemática universitaria. Lo que sí es cierto es que nosotros no somos solamente nosotros. Acá lo que es necesario es hilar toda la lucha, porque esto que vos ves en la universidad, lo ves en el Garrahan, digo, en el sistema sanitario de salud, pero no solamente acá. Hoy estaba escuchando los médicos de La Rioja con el mismo tema, ¿no? No, de los hospitales nacionales, los recursos del Estado Nacional. En todas las áreas, ¿no? El problema de la seguridad social, además de que cobran jubilaciones descartables, los agarran a palo todos los miércoles acá en el Congreso cuando vienen a protestar. El sistema educativo en general está siendo destruido. Acá hay toda una problemática con las funciones del Estado como sosteniendo todas estas actividades que tienen que ver con derechos, con necesidades, en fin, que el gobierno nacional quiere recortar para, en aras de ¿cómo se llama? Un equilibrio fiscal que finalmente está siendo sostenido a deuda y a deuda, ¿no? Porque hoy podemos mostrar reservas que son créditos que hemos pedido, un día lo vamos a tener que devolver. Yo creo que, como dijo la vicepresidenta, pueden hacer lo que quieran, pueden meter la presa a ellos, pueden perseguirnos a nosotros los trabajadores, lo que quieran. Lo que no pueden evitar es que finalmente vamos a ir a una crisis que nos va a tirar cada vez más gente por debajo de la línea de pobreza y más en la exclusión, ¿no? Bueno, Carlos, entonces jueves 26, viernes 27, paro nacional de los docentes universitarios y jueves marcha de antorchas y Marcha marcha en nacional. todo el país. Exactamente. Esperemos que a ver si el Congreso empiece a entender que tienen que cumplir la función de dar respuesta a sus representados. No creo que hacia ahí va más el reclamo que hacia el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no da respuesta, lamentablemente. ¿La marcha en Buenos Aires es al Ministerio de Educación? Sí, estamos viendo si sale del Congreso o si sale de Plaza Juse, donde está un grupo de universidades, Facultad de Derecho, de Derecho de Ciencia Económica, de Medicina, Farmacia y Sociales, o directamente del Congreso hasta el Palacio Pizzurri. Muy bien, Carlos de Feo, gracias por el contacto, ¿eh? Gracias a vos por llamar, un abrazo muy grande y muchísimas gracias a tus órdenes. Muy bien, gracias. Hablamos con Carlos de Feo, el secretario general de la Federación de Docentes Universitarios, CONADU.